Grabando nada. Ah, ya está grabando. Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Ya me quedé. Ay, no sé. Ya me quedé. Ya me quedé.